sueños se perdieron en aquel papel. Quise quedarme contigo, de repente tú cambiaste, yo no sé por qué. Yo se lava tus pasos, es la verdad. Trasnochabas el alba con mi ansiedad para que tú sonrieras y no me extendiste tus brazos para volar. Lastimaste mi alma sentimental, ni siquiera notaste que yo lloré bajo la lluvia del dolor. Lluvia, lluvia, lloré bajo la lluvia por tu amor. Lluvia, lluvia, lloré bajo la lluvia por tu amor. Lluvia, lluvia. Soy lo peor. Lloré bajo la lluvia.